Ja. Ingrid, mach komm mal. Valladolid, ¿y de qué manera? En casa 1-3 con tres casos. La primera amarilla de rojo y la segunda amarilla de Monte Mori, se va a protestar ante el comité de la y las lesiones, sobre todo la del mujer, podría llegar a tiempo. Porque más ahora mismo, si queda tiempo, nunca lo vimos urgentemente. Medio, no voy a decir medio resonado, pero por lesión. Y hacia el que sale una lesión de la pareja titular, caballos porque a veces quiere competir con otra vez a final de la mente vamos a tratar todo esto en este lunes de tertulia. Os hablo los caballos de Palenzar y enseguida el otro partido del que se ha retirado, Creo que lo que es que lo podemos probar también a euros. Sí, Marisa, por ahí de 99,90. Se acabó el juego, viaje sola, 21,90. Robot de limpieza inteligente, 265. Escalera piscina, el chico de 129,95. Caja fuerte, 26,95 euros. Entidad por exámenes de playa, piscinas desmontables, accesorios varios, juegos de agua, limpiapuntos y bombas piscina. Todo está en Ferretería La Llave. Capitán Antonio Vera, número 135. Doctor Caro, número 7, y en Ferretería La Llave. Ven a Novautos y espera la temporada en tu nuevo Mazda X7 y el todo terreno de Mazda al mejor precio. Solo este mes y solo en Novautos tienes un Mazda X7 que es el 573 caballos con climatizador, navegador, cámara de televisión trasera, con 32.900 euros, además de 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Sí, has oído bien, por solo 32.900 euros, tu Mazda X7 y el todo terreno de Mazda. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Visítanos limpiezasnet.com. Hay momentos en la vida que hay que aprovechar. Este es uno de ellos. Ahora tienes todo un Seat Exeo 2000 TDI, 120 caballos, todo incluido con 4 años de garantía, desde tan solo 192 euros al mes, sin entrada. Sí, solo 192 euros al mes, pero date prisa, porque son unidades limitadas. Te esperamos en Serrano, concesionario oficial SEA, en el Cheque Vigente y Santa Mora, Grupo Serrano Automoción. Deportes, Elche, Punta, Ligue, Paco. Bueno, pues el Elche ha vuelto esta mañana a los